escuela de arte. Y no sé, muchas cosas, como la libertad de expresarnos por la pintura, las paredes, el piso. Hay escuelas que no hacen lo mismo. Algo que nos gusta, más colorido. Radio Maple. Mapleres, raros. Risa mucha. Rayo misterioso. Radio Maple. Radio Maple, la radio de la escuela 788. La radio de la escuela 788, escuela de arte. Hola, esto es Radio Maple y voy a presentar una canción que me gusta mucho. Se llama La vereda de la puerta de atrás, de Extremoduro, y es una canción que es muy importante para mí porque mi mamá me la cantaba cuando yo era chiquita. Me gusta mucho escucharla cuando extraño mucho a mi mamá porque ella vive muy lejos, entonces a veces es la que le extraño y me quiero sentir nostalgia y acordarme de cuando me cantaba, entonces me gusta escucharla. Gracias, Yosu, por la canción. Ahora yo voy a poner una canción que me gusta a mí, que se llama Believer y de la banda Imagine Dragons. Me gusta porque sí, y me gusta ponerla cada vez que dibujo. Gracias, Homero, por la canción que acabas de presentar. Ahora yo voy a presentar mi canción. Es una de mis canciones favoritas porque la descubrí de chiquito y me encantó la letra. Y es muy linda lo que significa. Muy lindo el significado. La escucho cada tanto. Me gusta mucho escucharla. No sé. Me encanta la canción. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrar la rima. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus rasgos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrar la rima. Escucha su... Gracias Felipe por tu canción, por tu canción, estaba muy buena, como tu voz. Yo voy a presentar mi música. Esta música se llama Hasta la Raíz. Natalia, no sé cómo se llama, pero bueno. Natalia Lafourcade. Y yo la escucho porque me encanta cuando estoy sola, porque cuando me siento sola. Y tiene buen ritmo, por eso me gusta. Gracias Ode por tu canción y como soy medio, no sé hablar inglés, la voy a decir. Two Birds. Me gusta esta canción porque la escuchaba cuando tenía 6-7 años, tipo la requemé. Y después me acordé el año pasado que existía y no sé, la volví a escuchar. Arre. Mucha metáfora, nostalgia. La letra es re... ¿Más? ¿Cuándo es la baila. Ahora voy a presentar mi canción. Me gusta esta canción porque, digamos, es muy, te anima, digamos. Yo la escucho más cuando dibujo. O cuando hago cosas así. Ahí va a decir el nombre. Los Files. Gracias, Emma. Ahora voy a presentar mi canción. Se llama Flag the Cow. Me gusta porque la puedo cantar y porque tiene buena letra. Es medio graciosa, interesante, que rima a veces. And if I could see old Betsy Ross, I'd tell her how good I feel. Y conocí esta canción porque mi papá y mi mamá la cantaban tocando la guitarra también. Y entonces la escuché un montón de veces. Bueno, muchas gracias, Anjo, está buenísima la canción. Yo voy a presentar algo más viejo, de los 80s, muy famoso, y lo conocí por mí, por las redes sociales, pero cuando lo puse en mi casa mi mamá se volvió loca porque es una artista que ella escuchaba. Es Never Woman Give Up. Es una canción muy vieja, pero como que está re buena. Y como que la puedes escuchar en cualquier momento, tipo, estás triste o estás tirado en la cama, o más que todo yo la escucho para cuando vengo en el colectivo o así. Yeah.